Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, La apertura del quinto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 10. Y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este quinto sello representa el quinto periodo de la iglesia. Quiere decir que esto ya quedó en la historia, pero hay un hecho interesante aquí que no debe confundirnos. Cuando usted lo lee bien, dice que vi a las almas de los que habían sido decapitados o muertos por creer en el Señor, debajo de un altar, clamando de que por favor ya cese esa mortandad del cuarto sello, ¿se acuerdan? El que es de color amarillo y está matando a todo el mundo. ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, entendamos un poco. Almas en la Biblia no es lo mismo que almas en griego. Almas en la Biblia son personas vivas. Las almas, Adán fue creado un alma viviente. Cuando el polvo se unió al aliento de vida, el ser humano fue un ser viviente, o es lo mismo que un alma viviente. Eso es en la Biblia. Para los griegos el alma es algo que se sale y deambula por ahí y está dentro del cuerpo. Nosotros no tenemos pensamiento griego, tenemos pensamiento bíblico y eso hay que quitárselo de la mente porque yo no soy griego, soy de pensamiento bíblico. Ahora si están debajo de un altar clamando, tiene que ser el altar del incienso que había en el santuario porque están pidiendo que por favor cese la mortandad. ¿Quiénes son estas personas? Pues dice, venga nuestra sangre de los que están en la tierra. Quiere decir que ya están en el cielo. En el cielo hay personas vivas como Moisés, como Elías y como aquellos que resucitaron en la muerte de Jesús con él, porque ¿qué sentido tendría que los resucitara y no se los llevara como trofeos y como primicias? Esas personas que ya están vivas en el cielo, no muertas, vivas, hacen un clamor y dicen, Señor, mire, tenga consideración de los que están abajo sufriendo. Y se les da una respuesta, tranquilos, tranquilos, ya vamos a completar el número. Vamos a intervenir. Esto está muy largo porque fueron 1260 años de persecución a la iglesia cristiana por la iglesia cristiana. Del 538 al 1798, cuando Napoleón intervino a Roma y esta mortandad cesó. Miren, la iglesia ya fue perseguida por la misma iglesia. Es un problema cuando la iglesia tiene un poder político o pretende un poder político. Es un problema cuando uno es religioso y se mete a algo político, porque las dos vías van distintas en la Biblia. Cristo dijo, lo del César es del César, lo de Dios es de Dios. Así que cuando la iglesia adquirió poder político desde Roma, mató al resto de los cristianos. Y eso terminó en 1798. Ahora, aquí hay algo interesante. La paciencia. Tengan paciencia. Esto ya va a terminar. Se va a completar el número de esos muertos. Está siendo perseguido. Tu jefe, o tus temores, o tu pasado, o tus errores, o estás siendo injuriado o calumniado injustamente. Defiéndase, pero tenga paciencia. Tenga paciencia. Porque Cristo está al lado suyo igual que estuvo 1260 años con la iglesia perseguida y masacrada. Nada más tranquilizante para la vida que saber que hay un abogado que nos defiende, que es Cristo Jesús. Muchas personas han tenido que esperar años con acusaciones y comentarios, a veces no malintencionados, pero que no fueron usados bien. Pero finalmente el Señor saca adelante la luz. Él es el de la luz. Así que hoy te invito, con este quinto sello, ruega al Señor por los que sufren, por los que tienen hambre y ayúdalos. Ruega al Señor por aquellos que están padeciendo algún tipo de persecución. Pero ten paciencia en tu corazón, porque tienes un Jesús lindo y amoroso a tu lado. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.